Subversión feminista de la economía. Reflexiones de Amaia Pérez Orozco. Audios extraídos de la primera sesión del seminario Economía Feminista. Vidas dignas sobre la ilógica del capital. Y hasta aquí yo creo que tenemos como mucha conexión con, por ejemplo, perspectivas de corte más marxista. Lo que pasa es que desde el feminismo hacemos otra pregunta más allá y decimos, ¿cómo demonios se logra sostener la vida en un sistema que la está atacando y donde la vida no es responsabilidad colectiva? Entonces, nuestra pregunta económica no se queda en saber que los mercados capitalistas están en el centro. Nuestra pregunta económica última entonces sería, ¿y dónde se resuelve la vida? Y lo que decimos es que en el marco de una economía movida por la lógica de acumulación de capital, la vida se resuelve, entre otros elementos, a través de lo que llamamos los cuidados. Entonces, decimos que la responsabilidad de sostener la vida, digamos, como que se producen tres movimientos claves sobre la responsabilidad de sostener la vida. Primero, la responsabilidad de sostener la vida, de generar economía en el día a día, de generar cuerpos concretos, gente concreta, más o menos sana emocional y físicamente, la responsabilidad de sostener la economía en lo cotidiano se mete dentro de las casas. No es responsabilidad del común, es responsabilidad individual de cada quien, es lo de que cada quien se apriete el cinturón. Ojo con las redes de intimidad que tenga, es decir, con la familia en la que esté y con el dinero que tenga, con la capacidad de compra en el mercado. Entonces, la responsabilidad de sostener la vida está, decimos, privatizada, desde la idea de desde la distinción de lo público y lo privado propia del feminismo. No estoy hablando de lo público como propiedad estatal de los medios de acumulación y lo privado como propiedad privada de los medios de producción, sino de el espacio de la política, la economía, lo social y el espacio de la moral, de la casa, de la familia, la religión, etcétera. Entonces, decimos, insisto, que la responsabilidad de sostener la vida se privatiza, se mete en las casas, se encierra entre cuatro paredes. Y las casas, decimos también, entonces decimos desde el feminismo, los hogares son una institución económica fundamental. Pero no es que sean una institución económica más, que lo son. Por tanto, cuando discutimos qué hacer con la economía, no podemos discutir solo de qué hacer con las empresas y con las instituciones públicas. Tenemos que discutir también de qué hacer con las casas. Entonces, son una institución económica de la cual tenemos que hablar y ninguna propuesta económica seria se los puede escamotear. Pero además decimos que son una institución económica fundamental porque es la que cierra el ciclo económico. Se desajustan los mercados, el Estado sale al rescate de los mercados y ¿dónde se rescata la vida o se intenta rescatar? En las casas, que es donde se cierra el ciclo económico. Pero decimos además que es que los hogares son una institución heteropatriarcal por excelencia. Entonces, que el sistema que regula la forma de convivencia que tenemos principalmente es el heteropatriarcado. Entonces, en primer lugar decimos que la responsabilidad de sostener la vida se privatiza y segundo, decimos que se feminiza. Se feminiza en un triple sentido. En un sentido simbólico, porque el hecho de sostener la vida, de encargarse de sostener la vida ajena, incluso a costa de la propia, en el marco de un sistema donde la vida no es prioridad, se convierte en un elemento definitorio de la construcción de la feminidad hegemónica. Entonces, el ser mujer pasa por dedicarse a cuidar al resto, por asumir la tarea de sostener la vida en un sistema que la está atacando. Entonces decimos que hay una construcción diferencial de la masculinidad y de la feminidad. Decimos que la masculinidad hegemónica, y eso, ojo, no significa decir que todos y cada uno de los cuerpos leídos como hombre se adscriban 100% a esto y ninguno de los cuerpos leídos como mujer tenga nada que ver con esto. Pero sí que hay concepciones dominantes de la masculinidad y de la feminidad. Decimos, por tanto, que la construcción de la masculinidad hegemónica es una construcción, decimos, de sí para sí, a través de la inserción individual y de éxito en el ámbito del mercado. Entonces, el tener una identidad propia pasa por tener un lugar propio, personal, reconocible en el ámbito de lo público, que es en general el ámbito del mercado. hay quienes podríamos decir que lo sustituyen por el ámbito de la militancia, pero es en el ámbito de la fuera, digamos. Y luego, si hay sitio, me ocupo del resto, pero en primer lugar, construyo mi propia identidad. Decimos que, en cambio, la construcción de la feminidad es una construcción de sí para el resto, a través de encargarse de esas tareas residuales en el capitalismo que se hacen de puertas para adentro, de puertas para adentro del colectivo, de puertas para adentro de la familia, pero de puertas para adentro, y que están sosteniendo la vida en un sistema que la está atacando. Y luego, en un segundo momento, si hay hueco, me preocupo de mí misma. Pero, en un primer momento, garantizo la vida ajena. Entonces, decimos que es una lógica de la inmolación y del sacrificio. Dicho de otra forma, que el individualismo que siempre criticamos, que prima en los mercados, tiene una cara oculta, que es la inmolación feminizada. Y que sin la inmolación feminizada, y ojo, podríamos aquí también decir de las clases sirvientes, no hay individualismo que valga. Subversión feminista de la economía. Reflexiones de Amaya Pérez Orozco. Audios extraídos de la primera sesión del seminario Economía Feminista. Vidas dignas sobre la ilógica del capital.